Una vida mala, drogas ilegales se mueven 24/7. Tienes que ganarte lo tuyo y la muerte se huele y el miedo se siente. A mí me enseñaron que no tienes nada si sigues buscando de quién te. Porque vengo de abajo, vine para ser jefe. Las calles son frías, era la noticia. Mataron a Juanito y a su tía Leticia. La guardia no hace nada, queremos justicia. Queremos que legalicen la que nos envicia. Trajimos flow de calle, mi flow malandro. Con los pies en el suelo, pero volando. Fumando pura de Cali, de contrabando. Ponle dedo pa' los palis, ya saben dónde ando. Mi vecindario es ilegal, siempre me miran mal. Pero para mí es normal. Por eso sueno real, sueno real. Me gusta mari mari, me gusta andar de vicioso. Me gusta la loquera, me gusta lo peligroso. Vivimos en la oscuridad, ambiente malicioso. El aire huele a muerte en días lluviosos. Cuando llegue el final y nos toque llorar, todo se acabará. El olor, radico en mi callejón, XL el pantalón. La vida es una canción, el camino en el que voy, va a la cárcel o el panteón. Esta vida me tocó. Aquí por la esquina se quema la chora, ponte mi trucha con la voladora. Llantos y gritos, sumo la pistola, una mata de sangre y una veladora. Hermanos caídos, muchos funerales, niños de 14 juegan con metales. Aquí por la cuenca no somos normales, mis comis buscando mi por los federales. Es ilegal, siempre me miran mal, pero para mí es normal. Por eso sueno real, sueno real. Me gusta mari mari, me gusta andar de vicioso. Me gusta la loquera, me gusta lo peligroso. Vivimos en la oscuridad, ambiente malicioso. El aire huele a muerte en días lluviosos. Vengo de un vecindario malo como en el de varios. Aquí siempre hay novenarios. No hay ángel de la guarda, quien te cuida está en el armario. Con un barril lleno para borrar fecas. A que aunque no quieras decirte le pecas. Hay que guerra contra los puercos y sus pendejas leyes secas. Ellos buscan tener mi lana y yo quiero de su manteca. Orgullo de ser un azteca, pero a mí no me compran con una beca. En la yeca tengo un puesto y una muy alta consigna. La banda se vuelve maligna después de que se resigna. El relax llega en la jeringa, en la pipa, en canalas, en polvo o en pingas. Aquí vivimos así o te aclimatas. Mi o te vecindario aquí es ilegal, siempre me miran mal. Pero para mí es normal. Por eso sueno real, sueno real. Me gusta mari mari, me gusta andar de vicioso. Me gusta la loquera, me gusta lo peligroso. Vivimos en la oscuridad, ambiente malicioso. El aire huele a muerte en días lluviosos. Ey, la 473 Music, los de la música, bueno. Pinche pa. Tornillo en el micrófono. Con Psycho y Nuco, Psycho y Nuco, Psycho y Nuco. Dale, va.